feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. Y acá estamos iniciando el programa número uno de El Legado, bajo la conducción de Ennio Sampieri. Hola Joe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y con Ale Falikov ejerciendo la guerrilla musical desde los controles. Así es, realmente con la fresca nos encontramos hoy, ¿eh? Ajá, estado del clima, qué calorón. Totalmente, che, esto es muy fácil predecirlo. Hace calor, va a seguir haciendo calor y mañana más calor aún. Bueno, pero... En Europa llegó el fenómeno del Niño y en San Roque llegaron los incendios. Así es, lamentablemente. Bueno, y este programa está dedicado a debatir acerca de curiosidades de la historia que nos modela y define. Así es, Joe. En esta primera oportunidad vamos a traer dos grandes temas. Uno, digamos, un tema nacional y otro un poquito más local, ¿no? Llevándolo a Córdoba. Para conocer de alguna manera aquellas cosas que nos llegaron a nuestros días, particularmente habiéndolas definido de una manera un poquito sectaria en algunos de los casos, en el transcurso de nuestra historia. Vamos a ver qué es lo que nos llegó. Vamos a ver qué es lo que nos llegó y en realidad, de alguna manera, vamos a tratar de interpretar y a su vez conocer algunas cosas muy poco conocidas de nuestra historia nacional y local. Hay mucha intriga en el ambiente. ¿Qué será? Y sí, bueno, a ver, ¿querés que empecemos a hablar de alguna de ellas? Empezaste con algunos temas. Sí, bueno, hablemos del nacional. Yo te voy a hacer algunas preguntas. O sea que estamos regionalizados, nacional, provincial y municipal. Todavía municipal no. Todavía no me animo a traer nada municipal, pero también lo vamos a traer. Ajá. En realidad esto provincial, municipal puede de alguna manera relacionarse, ¿no? Pero ya vamos a ver, interprétalo ustedes después. Contame, dale. Bueno, vamos a hablemos de esto entonces, hablemos de Córdoba. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas, a ver, Joe, si de alguna manera vos me podés responder. A ver. A ver, si yo te pregunto, por ejemplo, la primera, ahí va. ¿Cuál es el gobernador que más años gobernó la provincia de Córdoba? ¡Ah, la mierda! ¿El tipo que más gobernó acá? Para, no me lo digas. Yo me jugaría. Para, no me lo digas. No me digas. Chan, chan, chan, chan. A ver si a uno puede pensar que está vivo o está muerto. Ajá. Si está muerto, debería tener alguna calle, un barrio, alguna plaza con su nombre. Con seguridad. Y sí, con seguridad, obviamente. Sí. Una persona que de alguna manera ha gobernado tantos años una provincia debería, claro, tener algún recuerdo. Obviamente, si está vivo. No te lo puedo decir. Pero no te lo puedo decir ahora, pero te voy a relacionar eso con otra pregunta. Oh. A ver, decime, ¿qué quiere decir? A ver, hay una calle muy importante en la ciudad de Córdoba, en el centro de Córdoba, ajá, que lleva una fecha. Sí, hay varias. No, pero hay una que está en el centro, en el centro. Centro-centro. Centro-centro. Sí, decime, pasó ese día. Decime el nombre de esa calle. 27 de abril. 27 de abril. Decime, sí. ¿Qué quiere decir el 27 de abril? No tengo la menor idea. Pero ¿cómo no va a tener la menor idea? Si está en el centro, pasa por la Catedral de Córdoba. Es más, yo creía que Quinquela Martín era un general. No. ¿Cómo? Ale, ¿vos sabés lo que pasó el 27 de abril? Ni idea. ¿Qué pasó? Ahora... Te hago otra, y para, déjame que te haga la tercera pregunta y con eso completo todo el combo. Nosotros tenemos nuestro, digamos, a ver cómo se decía antes, nuestro teatro máximo, nuestro circo máximo. La Scala de Milán, ¿cuál es la que tenemos nosotros? ¿Cuál es el mayor, el teatro. ¿Cómo? El teatro. ¿Cómo se llama el teatro? Y ahora se llama El Libertador. Correcto. Pero antes se llamaba Rivera Indarte. Bravo, Rivera Indarte. ¿Quién fue Rivera Indarte? Rivera Indarte. Para mí que era cura. Pero para. No, Rivera Indarte, para. Si le pusieron el nombre a semejante construcción, y aparte tiene el nombre de una calle importantísima también del casco céntrico de Córdoba, también debería ser una persona conocida por nosotros. Sí, digamos, no nacionalmente, pero aunque sea provincialmente, sí. ¿Quién fue Rivera Indarte, Ale? ¿Quién fue Rivera Indarte? Sé que hay una calle Rivera Indarte. Sí, no, pero bueno. Ah, ¿pero por qué? Hay una lógica de las calles, porque por algo es la continuación de Obispo Trejo. Si es la continuación de Obispo Trejo, yo me imagino que debe haber tenido que ver con los curas. Yo me parece que estás más adivinando. Porque, que pero la 27 sí, pero de abril que te ¿no ves que San Martín continúa en Independencia? Yo te digo, entre cuando murió Obispo Trejo y nació Rivera Indarte, deben haber pasado por lo menos 300 años. No me digas. No tiene absolutamente nada que ver. Ah. Bueno, pero te lo dejo ahí picando. Río Indarte, 27 de abril, y el gobernador, la persona que más gobernó la provincia de Córdoba. Con B de vaca. ¿Qué? Para mí que es con B de vaca. ¿Con B de vaca corta o B de vaca larga? O con B de boca. Bueno, no saben nada ustedes. Bueno, vamos a ver si en esta hora que vamos a compartir aprendemos algunas cosas. Dale. Que no me digas que no es un legado, porque el Teatro Rivera Indarte existe, o por lo menos existió en alguna oportunidad con ese nombre, la calle existe. 27 de abril, una fecha que se conmemora algo, obviamente, y hubo una persona que realmente gobernó la provincia de Córdoba lejos por el mayor tiempo. ¿Cuántos años? 15 años. ¡Ah, la mierda! Ya descartamos varios ahí nomás. Ah, ¿viste? ¿Eh? Ya descartamos varios. Bueno, pero 15 años. Bueno, le pedí a las tres, te digo, me parece con usted. O se están haciendo los sotas y lo saben y no me dicen. No, no tengo la menor idea. Bueno, vamos ahora. La verdad que no. A ver, los dejo picando y vamos a hablar algo de lo nacional. Entonces, vamos a algo un poco. Entonces, dale, algo un poco más popular que teóricamente ustedes deberían saber. Ah, seguro. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Vamos a hablar. Saben lo que fue la Revolución de Mayo, obviamente. Sí. ¿Saben cuál fue el día conmemorativo de la Revolución de Mayo? Sí. ¿Cuál? ¿Qué día es? El 25. Correcto, pero hubo acontecimientos anteriores. El 23. En realidad hubo un acontecimiento que después otro día vamos a hablar, que fue el 25 de mayo de 1909. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. No me digas. Lo vamos a dejar para otro día. Ahora, en todo Sudamérica aconteció más o menos mayo de 1810. Sí, o sea, sí, fue sí, un sí. reguero. Claro, el bicentenario, vos fíjate que en todos los países generalmente se conmemoran ahora. O se están conmemorando, o se van a conmemorar los 200 años de independencia. Aunque, ¿sabes cuál fue el primer país latinoamericano, en realidad, a ver, de México para abajo, del Caribe para abajo, que se declaró su independencia? Esto fuera de programa. Santo Domingo. No. Ah. Estuviste cerca, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que estuviste cerca? Por ahí cerca. En realidad fue Haití. Haití fue el primer país que declaró su independencia. Haití es el que comparte isla con República Dominicana. No. Ah, perdón, sí. Haití, República Dominicana, claro. Originalmente era todo francés y después terminó siendo. Primero fue todo español, fue todo francés y después terminó siendo mitimito. En ahora, la punta de la isla está Punta Cana, o sea, donde van de vacaciones. Sí, pero no, ¿qué tiene que ver eso con la historia, tú? Bueno, porque República Dominicana en su inicio. Claro. Instauró un sistema democrático que era el mejor de todos. Ajá. Era súper democrático. Y mucho después, Estados Unidos instauró este otro sistema donde son electores de electores y que es todo indirecto. Mirá y vos. Que finalmente se impuso. Se impuso en todo Latinoamérica, ¿no? Mirá la vos. Imitación del sistema americano y no la del dominicano. Mirá vos. Pero vayamos de vuelta a los acontecimientos de mayo de 1810. Dale, que te hago un par de preguntas, tres preguntas te voy a hacer también acá, a ver si vamos a saber responder. Oh. Primera de todas. Los tres escalones. A ver, el 22 de mayo fue realmente un hecho trascendente, el que se le llamó el Cabildo Abierto, que en realidad oficialmente se llamó la Asamblea General. Ahí se debatió mucho, se pelearon, se fueron, algunos se llegaron hasta las manos. Ahora, se escupieron. ¿Abierto? ¿Quiénes iban? ¿Los ricos? No, bueno, en realidad. No estaba abierto a todos. No, los cabildantes, obviamente. Claro. Que de alguna manera empezó a ser sesgado justamente por el hecho de que necesitaban sacar lo que querían sacar. Entonces, evidentemente, los votos tenían que ir para el lado de lo que uno quería. Obviamente empezaron a sesgar. Claro. Pero, a ver, la primera pregunta te hago. ¿Y eran realmente independentistas o lo que querían era pasarse a hacer negocio con Francia? No, sin embargo, vos sabés que realmente sí. Sí. Realmente que vos sabés que había en el trasfondo había una cuestión de independizarse, pero es como que no se animaban y políticamente era mucho más correcto decir de que en realidad no reconocían la autoridad del virrey y se subordinaban a la autoridad de Fernando VII. Claro, porque todo era en nombre de Fernando VII. Imaginarás que entonces el que fue más ovacionado fue uno de los grandes patriotas que tuvimos como Paso o Castelli, que fueron los que hablaron ahí. Bueno, no fue. No fue. Paso hacía grandes negocios, pero estaba en todas, porque estuvo en la Junta y en los dos triunviratos, ¿no? Ahí va la segunda pregunta, Joe. ¿La primera junta fue realmente la primera junta? Ah. Porque siempre hablamos de la primera junta, ¿verdad? En donde su titular, o sea, el presidente de la primera junta fue Cornelio Saavedra, muy bien. ¿Sabes que Cornelio Saavedra tiene una... ¿Nacido en Tarija? No, no, en Potosí fue nacido. Ah, en Potosí. Sí, en realidad es una de las sesgos también que nos han legado nuestros historiadores, el hecho de reconocer que el primer hombre, nuestro primer poder ejecutivo, ¿sí?, en realidad fue un boliviano ahora. Fue un boliviano. Pero bueno, te hago la pregunta. No y me la respondo. Golpista. Bueno, pero eso lo va... Eso, o sea, otra pregunta, pero tengo me estás sacando temas sobre preguntas que realmente quiero hacer. Esta la sé, señorita. No entendí nada. ¿Cómo? Yo no entendí nada al final. Bueno, pero es que Ale, por favor, pone orden acá porque no me dejas hacer la pregunta. ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo. Eran tres preguntas. Estoy entendiendo la estrategia de Joe. No me deja hacerla. Pero se despliega con este arisco. No me deja hacerla porque justamente él de alguna manera intuye que no la sabe, entonces contraataca. Yo te no, hubo una junta anterior que era presidida por el propio Liniers. Ah, no, no. Eran cuatro tipos y Liniers. Les metió dos españoles. ¿Vos sabés que le pegaste? Y la rechazaron. Le pegaste en el ángulo, pero pegó en la parte del ángulo que salió para afuera la pelota. Eso saque de arco. No entró. Me faltó. Bueno, te hago la otra pregunta. Diga. Realmente, esa famosa frase que decían los que estaban afuera del cabildo, que no pudieron entrar o no los dejaron entrar. ¿Te acordás que lo que decía? Queremos saber de qué se trata. Realmente, esa frase existió. Pues realmente. Para mí que el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, ya vamos a ver realmente lo que pasó con la gente que quedó afuera y qué es lo que le decían los que estaban adentro. Dale. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos hablando. Dale. Aquí estamos, aquí seguimos. ¿Cómo era el tema? Porque ahora tuvieron tiempo para ir a buscar algo en el Google, che. Yo doy voluntad y voluntad, che. Sí, la gente que nos está escuchando tiene posibilidad de manotear un libro y participar y preguntar y contestar. De paso, manden alguna pregunta a ustedes, así lo ponen nervioso a Deño, porque está preguntando él solo, ¿viste? Ya estoy demasiado nervioso en el programa número uno, yo no me voy a poner más, por favor. Los tres escalones con Deño Sampieri. Che, así que vos decís que lo de la junta con Liniers, no, hubo es otra no primera fue, junta. Es que a ver, le pegaste en el palo, dije. Le pegué en el palo. En realidad sí, hubo una primera junta. Ajá. Antes de la oficial primera junta que todos sabemos. Que duró solamente un día. Ah, la junta de un día. O sea que ya desde el primer día antes del nacimiento ya estábamos haciendo estas cosas. Así es, pero esa junta fue justamente lo que la gente no quería. ¿Por qué? Porque el titular de esa primera junta fue el mismo virrey que querían deponer. Pusieron a Cisneros. Ah, Cisneros. Fíjate que no, evidentemente era un gatopardismo. O sea, cambiar para que nada cambie. Lo habían sacado, lo habían destituido, lo querían destituir como virrey, pero lo pusieron como titular de la primera junta gubernativa. Qué lindo, ¿no? En definitiva, obviamente, duró lo que duró. Y ahí nomás le dijeron que no. Y fue por eso que el 25 de mayo hubo una nueva asamblea de cabildantes en donde salió el asamblea. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito de lo de Córdoba. Decime, ¿y lo de French y Beruti es cierto? Sí, totalmente. ¿Y repartían cintas amarillas o celestes? No, totalmente, de otro color. Justamente era para identificar aquello porque esto es una especie de... Que en todas las épocas, ¿no? Era el brazo armado de... Claro, era matón. Lo que habían hecho. Ajá. Habían cerrado el acceso a la plaza. Fuerte. Ajá. Obviamente les convenía a ellos porque sabían lo que pensaban. Entonces, aparte de haber dicho, no eran celestes y blancas para identificar el patriotismo. Era para identificar a aquellos que realmente podían entrar, ¿no? O sea, era como un distintivo para saber, yo estoy determinado bando. Ah, era la autorización. A mí me dejaron entrar y yo voy a votar por el todo. Pero... Che, decime, ¿y al final qué pasa con el 27 de abril? ¿En serio? No te lo digo. Bueno, pero eso tiene que ver con el... Tiene que ver con el quién gobernó mucho el poder. Yo tengo una idea. ¿Es con B de Boca? A ver, pero ¿de qué te pensás? Sí, estoy pensando en un gobernador famoso del siglo XIX. En Córdoba hay muchas cosas con su nombre. Tiene una calle importante que cruza la Núñez. Por ahí cerca de la famosa calle 10. ¿No fue Juan Bautista Busto? No, obvio. Bautista Busto fue el que hizo el reglamento provisorio, que fue la base de la Constitución de Córdoba. Fue la cabecilla de la Revolución de Arequito, cuando venía bajando el ejército del norte a mando de Belgrano. Ajá. Y Arequito dijeron, basta, nos cansamos y nos vamos a Córdoba. Y terminó imponiéndose en la ciudad de Córdoba, llegó como un héroe, terminó siendo gobernador de facto por mucho tiempo, hasta que, bueno... Sí. Fue el creador de la bandera de Córdoba. Claro, sí, claro. Bueno. La bandera de Córdoba que se hizo una hace un par de años, participó un conocido de doctor en artes, que ha sido mi coordinador en una tesis... Y claro, y me explicó cómo era la lógica con la que se hizo. Primero, respetando los colores de la bandera de Bustos, pero los de Bustos tenían las franjas en vertical. Ajá. y la de ahora tiene los mismos colores en horizontal, imitando la bandera argentina. Claro. Y en el medio, ese sol hueco que tiene es el símbolo de los jesuitas, que han tenido que ver con Montserrat, la facultad, la universidad. Pues Córdoba tuvo universidad a los 40 años de fundada, es algo único en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, fue una bula justamente el Papa. ¿Sabías vos que eran en una época en donde el alfabetismo rondaba el 20, el 25%, las 50 personas que acompañaron a Jerónimo López Cabrera eran todos alfabetos? ¿Todos alfabetos? Sí, señor. Mirá vos. Y cuando él llegó a Quisquizacate, o sea, la ciudad de Córdoba, estaba poblado, o sea, existía el pueblo de Quisquizacate, los invitó a retirarse amablemente y refundaron Quisquizacate en lo que ahora es San Roque. Ah. Lo que pasa es que cuando la primera fundación... O sea, los corrió de acá y se fueron a San Roque. La primera fundación de Córdoba, donde está el monolito ahí en al final de la Avenida Patria. Exacto, al lado del río. Bueno, después vio que no era bueno ese lugar, estaba mucho mejor el lugar donde estaban los indios del otro lado del río. En la zona de la Barranca, donde está el Parque Sarmiento. El Zoológico, o sea que hubo dos fundaciones. En realidad, no, se mudaron. Se mudaron. Y cuando se mudaron, invitaron amablemente a los indios a retirarse. Y se retiraron a Quisquizacate. Eran eso. De San Roque. Deben haber sido come chingones todavía, que eran indios mansos. Sí, sí. En realidad, en Córdoba había una mezcla de come chingones y sanavirones. Y ahí, sabés vos que eran barbudos y una piel oscura por ahí. El negro cordobés viene de ahí. Los sanavirones. Claro. Sí. Los come chingones eran agricultores, petizos y gorditos y sedentarios. Y los sanavirones eran flacos, altos y cazadores, y vinieron del norte corrido por los quechos. ¿Cómo estás dando la vuelta y no me respondés realmente cuál fue el gobernador de Córdoba? ¿Cuál fue el gobernador que gobernó 15 años en Córdoba? Sí, bueno, a él le decían Quebracho. ¿Quebracho? Le decían Quebracho. Porque... No le decían el Manco tampoco. No. Ese estuvo 10 años prisionero. No, le decían Quebracho por la rigidez de su carácter, por su conducta y por cómo se conducía en la vida. Realmente una persona de un carácter muy fuerte y que realmente estaba totalmente puesto a disposición del orden del turno, que es justamente lo que le llevó a gobernar la provincia de Córdoba durante tantos años. Alguien nos manda a decir por el Facebook Julio César Angelos. No, nada que ver. Aparte, Angelos murió. Y le decían el Pocho. Y aparte no tiene nada que ver con 27 de abril, que es otra pregunta que te hice que todavía no me responde. El 27 de abril. A ver, ¿quién cumple año el 27 de abril que diga que celebran, che? Bueno, vamos a ir develando un poquito los... Develemos. Estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX, allá por 1830, finales de 1830. Nació Rivera Indarte. No, nada que ver. No pegamos una hoy. Te estoy hablando del... En Multiple Choice. Te estoy hablando del gobernador de Córdoba. Él fue gobernador a partir de 1837. Ajá. Terminó su mandato, en realidad lo hicieron terminar, en 1852. Casi 15 años. Todavía no fueron 15 años, pero si uno hace la resta por los años, serían 15. ¿Reina Fe? No, nada que ver. Oh. Bueno, Reina Fe fue justamente uno de los que estuvo involucrado en eso, pero nada que ver, no fue Reina Fe. Y vos sabés que los hermanos Reina Fe no se llamaban así, se llamaban Quinfes. Eran irlandeses. Exactamente, y se cambiaron, hay muchos que se cambiaron justamente. Se cambiaron, se castellanizaron. El castellano, es verdad, sí. Totalmente cierto. Bueno, no tenemos idea. Bueno, te digo, el gobernador que más tiempo gobernó la provincia de Córdoba se llamó Manuel López. Manuel López. No lo juna nadie. Pero supongo que vos sabrás que hay una calle con su nombre. ¿Manuel López? No, lo ubico. Tampoco. Barrio, no. Un pueblo del interior de Córdoba. Tampoco. Nada. Sin embargo, fue la persona que más gobernó la ciudad. Sí, ¿por qué no tiene nada en su nombre? ¿Será uno de los legados que nosotros tenemos ahora que nos, de alguna manera, nos adormilamos o nos... El silencio de la historia. Nos confortamos con lo que nos dicen cuando en realidad no fue todo. Mirá vos, el que más gobernó y fue rígido. Manuel López no tiene ni una calle, Manuel ni un barrio, López, ni una esquina, ni una, nada. Absolutamente nada. Fue borrado. Fue borrado de la historia, como los faraones, viste, que cuando moría uno y venía el otro, lo borraban de las pirámides, lo borraban de cualquier. Ah, desaparecía sí, el nombre porque venía sí, un nuevo faraón. Bueno, en este caso pasó más o menos lo mismo. Sí, sí, Wang Ti es un emperador chino que quiso borrar todo el tiempo anterior a él para ser el primer emperador. ¿De qué dinastía era? Oh, no sé. Eran. Pero normalmente los Ming. Del país. No, es muy anterior, en el 3000 a.C. Es el que mandó a quemar todos los libros para que ningún libro hablara de lo que había pasado antes que él. Y es el que mandó a construir la muralla china. Empezó. Empezó, claro. Varios claro, años. Mira vos qué, qué tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué Manuel López al final nunca quedó en la historia del país, menos en la historia de Córdoba? Debe haber hecho muchas cagadas, ¿no? No, no. En realidad es lo que de alguna manera todo el mundo dice, que sufrió la consecuencia de que la historia la describen los ganadores. Ajá. Lamentablemente Manuel López estaba totalmente apoyando el orden de Juan Manuel de Rosas. Ah. Una persona que subió a la gobernación de Córdoba por Manuel de Rosas. Ajá. Y terminó su mandato justamente después de que cuando lo derrotan Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros del 3 de febrero del 1852. Claro, cuando se acaba Rosas, se acaba López. Se acabó muchas cosas, sí. De hecho, a ver, decime, ¿cuántas plazas, calles o barrios hay con el nombre nada, de Juan Manuel de Rosas? Nada, nada. Ninguna. Sin embargo, cuando cayó Manuel López, hubo una revolución, obviamente. En realidad venían las tropas del nuevo orden comandadas por un comisionado político que estuvo en muchos partidos, que se llamó Bernardo Irigoyen, que sí se lo recuerda a Bernardo Irigoyen. Ah, sí. Hay una ciudad fronteriza en Misiones. ¿Era comisionado de Urquiza? No, no. Ah, sí, perdón, era comisionado de Urquiza, claro. Lo comisionó después. En realidad fue, de alguna manera, el que llevó el estandarte de la victoria de Casero a todas las claro, provincias para establecer el nuevo orden. Claro. Cuando llegó a Córdoba, ya había pasado la revolución, que lo había, de alguna manera, destronado, y había puesto, él, en realidad, Manuel López había ya, de alguna manera, previsto lo que le iba a pasar, le había puesto a un gobernador que era estaba de su entorno, que se llamaba Alejo Carmen Guzmán. Alejo Carmen Guzmán. Alejo. Sí, fue. Hay un colegio con su nombre. Sí. ¿Cómo será el miedo que tenía que esta persona, siendo gobernador de Córdoba, se huyó, se escondió en su casa, lo fue a buscar, Bernardo Irigoyen, para que, y le dijo, vení, vení, seguí gobernando Córdoba, está todo bien. El tema era Manuel López, no Alejo Carmen Guzmán. El día que destituyeron realmente, a Manuel López, adivina qué día fue. ¿27 de abril? Esa fecha realmente sí se recuerda. En nos ganamos la licuadora. Y todo el mundo habla de 27 de abril. O sea, que lo que sí se recuerda, sin decirlo, es la fecha en que fue destituido. Totalmente. Una persona que nadie conoce. Era una especie de déspota ilustrado, como fue el dictador claro, Francia exacto, en Paraguay. No, bueno, era una persona que se asimilaba muy bien con la personalidad de Juan Manuel, ¿no? Juan claro, de Rosa estoy hablando. Claro. No con el actor. No con este. entonces, muy volcado a su doctrina. Con perdón de la palabra. Y evidentemente después del 3 de febrero de 1852 las cosas cambiaron en el país. Claro. Y bueno, otra fecha. Y Manuel López sufrió las consecuencias. Ajá. Bueno, pero falta una tercera. ¿Y qué? ¿Lo mataron o...? No, murió en el exilio él, sí. No, en realidad, él pidió asilo, lo cobijó un tiempo Estanislao López y después terminó muriendo. Todos terminan yendo, o sea. Sí, todos terminan. Es porque, bueno, lo que pasa es que antes, y eso pasa también por la. Por descontextualizar las situaciones de la época, ¿no? Antes era mucho más expeditiva las decisiones cuando cambiaba claro, un orden. Claro. Entonces, normalmente la gente huía. Claro. O los expatriaban, o se autoexiliaban, o sea, sí, se sí, iban, directamente se iban. Pero todavía te falta lo de Rivera Indarte, che. No me dijiste por qué. El teatro de Rivera Indarte. El teatro máximo de Córdoba se llamaba Rivera Indarte cuando nadie sabe decirme quién fue Rivera Indarte. Y le cambiaron por Libertador, sí, que sí. No tiene nada que ver. Sí, pero veamos por qué nosotros recibimos el legado de un teatro que en realidad hasta no hace muy poco tiempo todo el mundo hablaba del teatro Rivera Indarte. Vamos a buscar en los libros mientras escuchamos Ay no corrida de Quincy Jones. Dale, ¿qué te parece? Dale, dale, sí. Bárbaro. A ver si sale. Develando las incógnitas planteadas por Ennio Sampieri. Pasa el tiempo y no me dicen por qué el teatro se llama Rivera Indarte. ¿Por qué tanta importancia tuvo Rivera Indarte en la historia de Córdoba? Teóricamente, ¿por qué? Rivera Indarte en el legado. Bueno, a ver, Rivera Indarte fue un escritor, un filósofo, nacido así en la ciudad de Córdoba. El tema fue el siguiente. Ah, ¿fue escritor? Sí, fue escritor. A ver, ya te voy a decir. No leí ninguna obra de... Ya te voy a decir, en realidad escribieron unas cosas muy particulares. Hay una muy, en realidad la más famosa de la que todos los historiadores hablan con respecto a que fue de autoría de Rivera Indarte. Rivera Indarte era una persona totalmente entregada, pero totalmente entregada al orden que en ese momento estaba en el poder oficial, que era Rosa, justamente. Ajá. El tipo era un rosista nato. De Córdoba, obviamente por su denodada pasión que tenía por Juan Manuel, terminó trasladándose a Buenos Aires. En Buenos Aires trabajó junto a Juan Manuel hasta que, te digo más, o sea, empezó él, había empezado a escribir pasquines que de alguna manera eran propaganda política justamente para a favor de Juan Manuel de Rosas, y que empezó a poner en estos pasquines que se pegaban en los postes o en las paredes como una alegoría a la figura de Rosas, una mazorca de maíz. Ajá. Con los colores dorados y los colores amarillos, que eran la piel de Juan Manuel, sus ojos celestes y su pelo rubio. Era una alegoría justamente a Juan Manuel de Rosas. De ahí viene la mazorca, que terminó siendo la mano armada del poder. O sea que ese símbolo fue invención. En realidad no lo quiso hacer. Él lo quiso, en realidad quiso identificar con una imagen lo que simbolizaba a Juan Manuel de Rosas. Y hizo esto. Y al final terminó siendo... ¿Por la mazamorra? No, por los colores, por los colores. Sí, el dorado y el amarillo. Pero resulta que empezó a pasar el tiempo y empezó a caer en desgracia. La misma mazorca, que de alguna manera él le había dado su nombre, lo empezaron a investigar. La mazorca lo investigó a él. Y lo empezaron a acusar de algunos actos de espionaje y de que no era leal al orden público. El tipo que pasó, bueno, ya lo dijimos antes, se tuvo que exiliar. ¿A dónde se fue? A Uruguay. Ajá. En Uruguay, donde empezaban a exiliarse todos aquellos que de alguna manera estaban armando la revolución para derrocar a Rosa, ahí llegó Mitre, después llegó Sarmiento y demás. Ajá. Le lavaron la cabeza a Lavalle, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, qué historia horrible la de Lavalle. Sí. ¿No? Bueno, se terminó convirtiendo Rivadindarte en un enemigo acérrimo de Rosa, que era su dios años atrás. Parece mentira. La dialéctica de los opuestos. Hubo un hecho histórico que se llamó la caja endiablada o la caja monstruosa, algo así. Juan Manuel Rosas le llamó así. Ajá. Que fue un atentado contra la vida de Juan Manuel. Ajá. Resulta que le llega a sus manos un regalo de una casa de relojería belga, que era simplemente un regalo político para un primer mandatario. Sí. En realidad no era un reloj lo que había adentro, sino una caja en donde había 12 pistolas o tiros únicos que a la hora de abrirse, esos disparos iban a salir todos simultáneamente y iban a matar a todos los que estuvieran alrededor. Se suponía que esa caja... Eran 12 pistolas apuntando hacia afuera. No, hacia afuera, sí. Una de cosa manera tremenda. Que murieran todos los que estaban realidad, cerca. En realidad era un trabajo de relojería, pero realmente. No precisamente un reloj. Qué mal. Bueno, resulta que no lo abrió Juan Manuel a eso, sino lo abrió Mercedita, su hija. Pero este aquí que no funcionó, se trabó el mecanismo y nunca salió disparada ninguna bala. Se salvó Mercedita, obviamente se salvó Juan Manuel de Rosa. El que no se salvó fue evidentemente Rivadindarte, porque a su culpa cayeron todas las voces refiriéndose a que él había sido el autor intelectual, digamos, de este atentado contra la vida de Juan Manuel. La ocurrencia. El poder político que había en Uruguay, contrario, netamente contrario a Juan Manuel de Rosa, le pidió, como era escritor Rivadindarte, que hiciera un repílogo de todas las muertes que se le adjudicaban a Juan Manuel. Ajá. Empezó a escribir y empezó a poner nombres de, obviamente, muertes políticas, justamente asesinados por la mazorca. Claro, pues toda la intelectualidad de este lado del Río de la Plata se fueron a Uruguay. Claro. Porque Rosas no era justamente un amante de los intelectuales. Totalmente. Entonces, Sarmiento. Escribían desde Sarmiento, allá y Sarmiento, claro. Sarmiento dio la vuelta por abajo y estando en Chile se fue directamente a Montevideo. Tal cual. Pero entonces el tipo empezó a escribir esta lista. Pero lo que pasa es que al tipo le pagaban, le dijeron que le iban a pagar por cada uno de los nombres que el tipo pusiera. Entonces empezó a poner, pero está realmente. Existe esa lista en donde la persona, Rivadindarte empezó a poner personas que nadie conocía, NN, muertos por otras cosas, tipos que no habían muerto. Y se llamó ese libro, o en realidad esa lista de asesinatos, teóricamente, de Juan Manuel de Rosas, se llamó Listas de Sangre. Ajá. Pasó la historia Río Indarte. Sería por haber una especie de Nunca Más. Exactamente. Un gran totalmente, pero totalmente hecho por plata. Claro. Como terminó siendo un enemigo acérrimo y públicamente acérrimo de Rosas, cuando Rosas cae en desgracia, evidentemente la figura de Río Indarte cobra notoriedad, y justamente en la ciudad de Córdoba, porque Río Indarte era cordobés. Claro. ¿Y qué hicieron entonces? El teatro. Claro, yo, ¿te das cuenta? ¿Y qué tiene que ver el teatro con...? Pero lo que pasa es que tenían que inmortalizar. Lo que pasa es que tenían que inmortalizar el nombre Río Indarte de alguna manera. Entonces, ahí ves la misma lógica de ponerle a un museo de nombre Evita, ¿no? A un lugar para exhibir, sí, obras de arte. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que eso es también, bueno, justamente ahí el legado que recibimos, el legado que nosotros recibimos de nuestra historia, sí, es justamente la causa de las circunstancias que vivimos en la actualidad, ¿no? Así no, es. No hay otra razón. Te quedaste sorprendido, Ale. Veo que estás mirando como, es decir, no puede ser. Estoy absolutamente mareado. Así que por eso estoy calado, porque no... Pero la historia es simple. Va muy rápido y es... Pero es simple la historia, no es tan complicada. Claro. El tipo pasó, sí, a ser una figura pública por el hecho de que estaba totalmente en contra de los que vinieron en desgracia después de haber sido una alta figura nacional, como fue Juan Manuel de Rosas. Ajá. Bueno, lo mismo le pasó más o menos con su fama a Gorki, que escribía en la Rusia presoviética. Ajá. Y era un escritor muy ácido y quejoso. De hecho, Gorki fue de la misma época en que en Estados Unidos escribía con el mismo estilo el gringo viejo, que también, Ambrose Bierce, que también tenía un apodo que significaba lo mismo, pero en inglés era bitter. Bitter es algo ácido, claro, amargo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y Gorki nunca fue ni revolucionario, ni soviet, ni le interesaba. Pero interpretaron mal sus escritos, y cuando hicieron la revolución necesitaban alguna figura intelectual para poner. Ajá. Y empezaron a levantarlo en andas como si hubiera sido el escritor de la revolución. Como se si hizo muy famoso. Intelectual. Sí, nada que ver. Nada que ver. Por ahí son por carambolas de la historia. Que un tipo queda olvidado y otro es encumbrado, y ninguno de los dos se merecen ese trato, ¿no? Mira vos, así es. No será ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, sí, porque dicen que la historia la escriben los vencedores, pero después los que fueron vencidos por ahí no fueron vencidos, pero fueron escritos de... No, sí, sé. Lo que pasa es que se reciclan las cosas. Claro. Un vencido puede llegar a ser vencedor después. O sea, también dicen eso, que con el paso, bueno, del tiempo, claro. Y bueno, entonces también eso recibimos, también eso nos llega a nuestros días. Muy bueno, vos teóricamente fue un derrotado, pero bueno, obviamente Río Indarte, el teatro, de alguna manera tenían que borrar el nombre, claro, porque era el legado de una época que se tenía que olvidar. Obviamente el primer nombre que salió fue Libertador San Martín, y por eso el teatro le pusieron así. Claro, no pensaron mucho tampoco. Pero quedó la calle, che. Sí. Y la calle Río Indarte, si le cambié el nombre a la calle Río Indarte, morimos todos. Porque Río Indarte es Río Indarte, como calle, sí, de referencia para todos. Fíjate vos qué interesante, che. ¿Viste? No lo sabía esto. No teníamos la menor idea. No. Vamos al tema del 25 de mayo, o escuchamos algo. Bueno, ¿querés que escuchemos algo? Podemos escuchar, por ejemplo, The Commitments. Dale. Mustang Sally. A ver qué tal sale este tema. Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang. You've been running all over town. Finales de El Legado, bajo la conducción de Ennio Sampieri, en este programa número uno que nos ha traído incógnitas nacionales y provinciales. Y te faltaron preguntas por responder, Joey. Sí, oh. Se pasa el programa y ahora no me decís las preguntas, no me respondés las preguntas que te hice sobre hechos de mayo. No estoy pasando la prueba de calidad. No, sí, la estás pasando, pero de una manera muy pobre. Te digo, te voy a poner un 4. Aleatoria. Bueno, un 4. ¿En la facultad probas? Sí, pero después la vida real. En la vida real no. Es bien diferente, Joe, es bien diferente. Está más difícil que los 8 escalones esto, che. Che, bueno, a ver, yo te había preguntado primero. Nos quedó pendiente el 25 de mayo. Ah, sí, la famosa frase, ¿cómo era la frase? El pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, resulta que, a ver. Había un programa de la tele que conducía Pinky, que se llamaba El Pueblo Quiere Saber, ¿te acordás? Sí. Y entrevistaban a un tipo y le preguntaban cosas. Sí, pero en realidad no era el pueblo el que quería saber, era el que prendía el televisor y ponía ese calán, que es bien diferente. Exactamente. El poder de la televisión y el control remoto. Y la gran mayoría del pueblo del 25 de mayo no estaba ni siquiera enterada de nada. No, bueno, que... justamente, porque en realidad la frase no fue esa. Te explico un poco cómo vino la mano ese día. Ajá. Después del revuelo que se armó con esa primera junta que duró apenas un día, el 25 de mayo se tuvieron que juntar de vuelta. Pero el lío que se había armado el 22 se volvió a armar el 25. Oh. Y se seguían insultando, se seguían dando con un caño y no pasaba nada. Llegó el mediodía. Vos sabés que, antes que te digo eso, ¿sabés que el 22 de mayo está documentado el primer delivery? Para el no caribe? Me digas. Sí, 16 botellas de vino, chocolate y bizcochos. Que fueron es más, hasta está documentado cuánto se gastó en cuida coche, o sea, había trapito, o sea, en esa época, porque algunos llegaban a pie pero otros llegaban en coche, y fue está documentado cuánto se cobró por el cuidar los coches que llegaron a la plaza. Toma. A la plaza fuerte, que en realidad después, o sea, se terminó llamando Plaza de Mayo. El 22 de mayo de 1810 nació el delivery. Fue el primer delivery, digamos, de nuestra historia. Sí. Qué bárbaro. Se trajeron sillas de la catedral, bueno, no había lugar, no había nada, evidentemente era un evento, era una sesión del cabildo totalmente extraordinaria. Vos sabés que yo tuve oportunidad de ver una copia del diario del 9 de julio de 1810, de 1816, donde traía la sección de policiales y decía, otra vez fueron asaltadas las lavanderas a orillas del Río de la Plata, pues iban con las palanganas. Claro, no, sí. Y bueno, pasaban las patotas y los asaltaban. ¿Qué me contás? Y también criticaban a San Martín y Belgrano por seguir llevando adelante su guerra de republiquetas. Bueno, sí, pero la guerra de republiquetas realmente existió en el norte de nuestro país, que de alguna manera fue lo que ayudó sensiblemente a que pues, se pudiera cruzar los Andes y atacar a Lima. Lo que pasa es que se gastaban todo el presupuesto en guerra. Los comerciantes de Buenos Aires no estaban contentos con sí, eso. Sí, bueno. Bueno, contame. Después del vamos al 25. Entonces el 25 de mayo a la mañana se empezaron a caer, sesgado como siempre, pero el lío seguía existiendo. Llegó el mediodía, lloviznaba, estaba un poco frío. Había paraguas. Y no había paraguas, no existía, o en realidad existían, pero eran muy caros. Entonces muy pocos tenían paraguas, y si tenían paraguas los que estaban adentro, no los que estaban esperando afuera que no habían entrado, que en realidad de alguna manera estaban entregados para uno de los bandos, pero en definitiva era más el vulgo, digamos, que los encumbrados que estaban adentro. O sea que el famoso cuadro con paraguas sería como pintar a la Gioconda con cicatricure, digamos. Bueno, y en realidad no había tanta gente, había una treintena de personas. Resulta que llegó el mediodía, empezaron a tener hambre, no había comida y muchos cabildantes se empezaron a ir. Los pocos que quedaron, unos 20 tipos, siguieron deliberando y seguían deliberando. Los que estaban afuera también se querían ir. Qué bárbaro. ¿Está bien? Querían ir, porque ya basta. Entonces empezaron a gritar, pero no empezaron a gritar el pueblo quiere saber de qué se trata, sino realmente, como sabía que adentro estaban sesionando los cabildantes, el griterío decía, el pueblo quiere saber qué se trata. O sea, ¿qué se trata? Y ¿qué se trata? No es lo mismo que decir de qué se trata. No, claro. Porque todos asumían, que algo se estaba tratando. Pero, a ver, entonces, ¿por qué demoran tanto tiempo? ¿Qué se trata? Digamos, ¿qué ahora están cocinando ahí? Ahora deberíamos decir, che, ¿qué onda, loco? Claro, claro. En esa época era decir, ¿qué se trata? O sea, ustedes cabildantes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están tramando ahí? Pero pasar a la historia la frase, el pueblo quiere saber qué se trata, no tenía mucho significado. Porque en realidad era un reclamo justamente a los que estaban adentro, que de alguna manera terminaron siendo los primeros patriotas. Entonces, lo que pueblo estaban haciendo era meterse ellos en la junta de gobierno, era tomar el gobierno. Totalmente, una junta que fue muy bien decidida porque había poder político, poder militar, poder eclesiástico y poder comercial. Claro, estaban todos representados, sí, estaban todos representados. Sí. Después podemos hablar de las muertes. Menos Martín de Álzaga, que se fue al otro bando. No, por supuesto, sí, Martín de Álzaga. No. Sí. Bueno, obviamente, el legado que nosotros recibimos nuestros días de esa época es que, en realidad, ellos estaban diciéndole, che, loco, ¿qué onda? Sí. Queremos saber qué se trata. Sí. Ustedes que están sesionando todo el día y no nos dicen nada, pasó a ser, el pueblo quiere saber de qué se trata. La gran mentira. Como diciendo que ese gran misterio y nosotros queremos que sea develado lo antes posible. Claro. Así fue un capítulo más de nuestro legado histórico. La primera junta gobernó algunos meses, ¿no? Sí, sí, ¿no? Después vino la junta grande. Claro, después vino la grande, que fue un desastre. Claro, bueno, ahí estuvimos representados nosotros por el Deán Gregorio. Claro. El Deán Gregorio. ¿Sabés que bueno, hablando del orden eclesiástico, uno de los de la primera junta era Alberti, que era Alberti, cura, murió antes, a los pocos meses. Ajá. Y murió de un síncope cruzando la plaza después de haber tenido una discusión con el Deán Gregorio Funes. No me digas. Totalmente. Deán Funes era una persona de mucho carácter. Los Funes era un apellido fuerte, Córdoba. Y el Deán Gregorio Funes no le iba en saga. Después de una pelea con Alberti, pobre, se cayó redondo en el medio de la plaza. ¿Vos sabés que dicen eso de Kirchner? ¿De que murió después de una discusión? A ver, si este programa lo hiciéramos dentro de 30, 40 años, o que ojalá lo hagamos, podemos estar hablando de eso como un hecho histórico. Por ahora yo me reservo la opinión. Y también he oído, y no sé si será cierto, que a Luis XVI era el marido de la reina adolescente que decapitaron en la Revolución Francesa. Sí. Que lo mataron porque se quedó a comer. Porque tenía hambre. ¿Cómo eso? No sabía claro, eso. Parece que en esa época estaban muy flacos, pero muy, muy flacos y casi no comían. ¿Cómo se llamaba la reina adolescente? No me acuerdo ahora. Pero que hizo bien su papel de reina a pesar de que tenía solo 15 años. ¿Pero estás hablando de María Antonieta o no? María Antonieta, ah, exactamente. Claro, ¿cómo no te vas a acordar de María Antonieta? María yo pasé, vos sabés que pasé, bueno, pasé donde la decapitaron, ahí en la plaza, donde, en Champs-Élysées, y pasé frente a donde ella estuvo encerrada hasta que la decapitaron, sí, en y, una cárcel. Y tenían mucho miedo de ser envenenados, entonces no comían la comida que les preparaban y mandaban a alguien a buscar comida, por ahí le traían sobras, comían muy, muy poco. Y el día que le dijeron, rajen que ahí vienen, estaban tan muertos de hambre que dijeron, primero vamos a comer. Y se quedaron a comer y así le fue. Y así le fue. Sí. Si no, hubieran podido ir. La Plaza de la Concordia, ahora me acuerdo. La donde, fue decapitada, donde fue decapitada María Antonieta. Bueno, estamos en el último minuto del legado. Llegamos al final redondito, creo que salió Ale. ¿Qué te parece? Yo le doy un 8. Bastante bueno. Bien, bueno. Un 8. Sí, ¿un 8 de 0 a 10 o de 0 a 100? No, no, de 0 a 10. Ah, bueno. De 0 a 10. ¿Alguna excelente pregunta final para la semana que viene? A ver si alguno oyente la contesta. ¿Cuál era esa del diccionario? ¿Que se ganaba un diccionario? Ah, bueno, acá estamos haciendo un concurso que vamos a sortear mañana. Claro. Porque el viernes faltó al Barenga. Sí, señor. Al que mande alguna palabra en San Avirón o en Come Chingón, ya que hablamos del tema, se va a ganar el único diccionario de estas lenguas que existe, que ha sido editado por JCB Editorial y tenemos aquí un ejemplar. Esperando ganador. Muy bien, y entonces, damas y caballeros, motos y motonetas, árboles y plantas. Sun in the sky, you know how it feels. Chau Joe, chau Ale, fue un gusto, realmente. Nos vemos. Breeze drifting on by, you know how it feels. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.